reportaje. Tracducciones. Que pode ser a escravidão. Tracducciones. Porque não somos políglotas, pero sí medio mano. Tracducciones. Hola, ¿qué onda? Aquí transmitiendo nuevamente desde la ciudad de Guadalajara, en mi cuartucho blanco en forma rectangular, el cual se ha convertido en mi prisión en las últimas dos semanas y durante los siguientes 60 minutos tomará forma de cabina ciberradiofónica. Antes de comenzar, quiero mandar unos saluditos a la niña chiquita y a Luisa, que son fans from hell de Tracducciones. Y lo curioso de esas dos personitas es que dicen que están trabajando mientras nos escuchan. Agradezcamos a Dios la bendita tecnología que cambió la manera de hacer amigos, trabajar y tener sexo. Cambiando de tema, les comento que hoy hablaremos de la banda de United States of America y escucharemos su disco homónimo del año 1968. Comencemos contextualizando el ambiente musical. Por aquellos ayeres se escuchaba la música psicodélica de Blue Cheer con su disco Vince Vaughn's Eruption. Neil Young, después de haberse separado de Buffalo Springfield, lanza su primer disco solitario, el cual bautizó con su nombre. La banda de Soul Temptations se hace presente con In a Mellow Mood. El pop de los Monkees hace bailar a la chaviza del 68 con el disco Head. Y los Rolling Stones se hacen acompañar de sus cuatitos Jethro Tull, John Lennon, Eric Clapton, entre otros, en el disco Rock and Roll Circle. En medio de este escenario, la banda United States of America lanza su primer y único disco producido por David Robinson, titulado The United States of America, un vinil de 10 tracks que tiene una duración de 37 minutos con 16 segundos. El sonido del grupo era una combinación entre rock experimental, psicodélico y avant-garde. Por toda esta mezcolanza se les considera precursores del rock progresivo en su país, o sea, en los Estados Unidos. Los siguientes datos de la banda son extraídos de la página El Manticornio, la cual está especializada en rock progresivo y que hace más de 6 años subieron un programa de radio en Puebla con el mismo nombre. Gracias a este programa yo conocí a la banda. También destaco que la información de la cual hace uso El Manticornio es una reseña basada del artículo de American Metaphysical Circus de Kevin Hunt Hudson en Progressive Rock Reconsidered. United States of America se formó en la Universidad de California de Los Ángeles en el año de 1967 en paralelo a grupos británicos como Van der Graaf Generator, Pink Floyd, Henry Cow y Genesis, que también se originaron en ambientes académicos. El líder de la banda, Joseph Burr, graduado de la Universidad de Arizona en composición musical, trabajaba en el Instituto de Etnomusicología de la UCLA como asistente de profesor, además de estudiar acústica, psicología y música de la India. Allí dirige el grupo llamado The New Music Workshop, donde interpreta música de Cash, Stockhausen y Thelman. En este ensemble participaban los estudiantes Gordon Maron, violinista que también poseía un grado universitario, Craig Woodson, baterista con experiencia en percusiones africanas, Ram Forbes, virtuoso bajista, y Dorothy Moskowitz, que estudiaba y trabajaba en el mismo instituto. Todos ellos forman The United States of America en el año 1967. The United States of America llamó mucho la atención porque sus integrantes empleaban partituras durante sus presentaciones, aunque también improvisaban. Las partituras eran una parte esencial de sus conciertos, pues siendo todos músicos con educación académica clásica, no se sentían cómodos al tocar sin ellas. La fama del grupo atrajo la atención de Columbia Records, que publicó el único álbum que sacó la banda. A pesar que el álbum no fue un éxito comercial, impresionó mucho por el revolucionario uso de los efectos electrónicos, sorprendentemente maduros para 1968, en particular considerando que en Inglaterra los Beatles comenzarían a experimentar con sintetizadores Moog hasta un año más tarde durante la grabación de Abbey Road. Nada más para que se den cuenta que los Beatles no siempre fueron pioneros en toda la música. En ocasiones hubieron otras bandas que revolucionaron el sonido de los años 60, pero pues uno lo desconoce porque no fueron bandas tan masivas ni populares en aquellos años. No solo la música de United States of America era perfectamente pensada y elaborada, También las letras poseían una intención lógica conceptual. Por ejemplo, The Garden of Earthly Delight contiene referencias a experiencias alucinógenas, otras son de índole introspectiva, tal es el caso de Coming Down. Hicieron comentarios incisivos a la sociedad estadounidense en The American Way of Love, I Won't Leave My Wooden Wife for You, Sugar, Stranded in Time y The American Metaphysical Circus. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya que la letra de esta canción hace referencia al libro El Lobo Estepario de Hermann Hesse. La historia de la canción se desarrolla en un circo metafísico americano y en una estrofa se escucha decir: el precio correcto por la entrada es tu mente. Mientras que Henry Holler, protagonista del Lobo Estepario, al recibir un papel en una fiesta distingue la siguiente frase: esta noche, a partir de las 4, teatro mágico, solo para locos, la entrada cuesta la razón. Como nos damos cuenta, tanto el teatro y el circo son lugares donde la gente interpreta roles que exageran y maquillan las características humanas. Sitios donde cualquiera puede llevar al extremo sus patologías individuales y sociales. Pero para acceder a ellas, hay que despojarse de todo elemento racional. Exactamente a las 8:05, el doctor Frederick Monmier intentará sumergirse a través de una capa sólida de fuego luminiscente. En el centro del anillo están torturando a un oso, y aunque él no puede cantar, ellos pueden hacer que sirve London Derrier. El precio es correcto, el costo de la entrada es tu mente. En breve estableceremos un miedo sinóptico, aunque doloroso, será adaptado. Muchos clientes tienen apetitos extravagantes, o para aquellos que deseen pagar, hay niños que pueden sangrar en una forma muy peculiar. Nosotros le podemos dar todos los instrumentos que necesite, si usted lo desea. Nuestras grabadoras preservarán la intensidad y pasión de sus gritos, porque para nosotros, el objetivo es complacerle. Son nuestros clientes quienes ganan, mientras su apetito aumente. Ellos deben venir con nosotros para obtener placer y dolor. El precio es correcto. El costo de admisión es tu mente. Track número 1, el circo metafísico americano. We'll be right back. encender la radio, la misma que algún día fue símbolo de libertad, una voz quebrada por la frustración y el dolor hablaba al pueblo para despedirse de aquella primavera. A principios de la década de los 60, algunos miembros del Partido Comunista Checo ya auguraban la necesidad de reformar los lineamientos del partido. Entre esos destacaba Alexander Dubček. Sin embargo, el secretario general del Partido Comunista, Antonín Nadbony, se negó a cualquier posibilidad de reforma. En el Cuarto Congreso de Escritores de Checoslovaquia, celebrado en el año 1967, diversas personalidades intelectuales del país protestaron abiertamente contra las prácticas dictatoriales del partido. La reacción represiva de Novotny precipitó al cambio. En enero de 1968, subió al poder Alexander Dubček. La primavera de Praga nace en 1968 en medio de un mundo fragmentado entre capitalistas y comunistas. Como protagonistas teníamos a los bloques más fuertes de esa época, la URSS y Estados Unidos, quienes se peleaban encarecidamente por el orden mundial. Dubček fue el primer eslovaco que accedió al poder en Praga. Su gobierno se caracterizó por una serie de acciones liberadoras que fueron apoyadas por los medios de comunicación, favoreciendo el levantamiento de la censura el día 5 de marzo de 1968. Con él llegó una nueva forma de gobierno al cual se le llamó socialismo con rostro humano. Habían varios lineamientos que cuestionaban la nueva ideología del partido: la libertad económica, la libertad de creación de partidos, la libertad de presos políticos, el derecho a la huelga, sindicatos independientes, libertad religiosa y libertad de viajar al extranjero. Sin embargo, la primavera de Praga era visto como una afrenta a Moscú. Se trató de disuadir a Dubček para que cambiara el curso de sus acciones, pero él se negó rotundamente. En mayo se realizaban maniobras militares de Bulgaria, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana y la Unión Soviética, naciones adheridas al Pacto de Varsovia para invadir Checoslovaquia. Según ellos, por infringir los estatus comunistas planteados en las naciones pertenecientes al bloque del Este. El 20 de agosto del 68, el sueño se derrumbó. 600.000 soldados, 2.300 tanques y 700 aviones invadieron Checoslovaquia. El pueblo se manifestó mediante una resistencia pacífica, lo cual no consiguió que las tropas del Pacto de Varsovia se retiraran. Este hecho dio como resultado más de 700 personas heridas y 72 muertos, la mayoría jóvenes, como aquel estudiante que bajo la estatua de San Wenceslao, en acto de protesta, murió en llamas. Dubček intentó conseguir aliados en Tito, el líder yugoslavo, y Ceausescu, el presidente rumano, ya que eran dos líderes del comunismo europeo que tenían menor dependencia con Rusia, pero con todo y esto no pudieron dar batalla a los invasores. Dubček fue llevado al Kremlin y obligado a firmar un pacto. A su regreso, entre sollozos, impotencia y vergüenza, la radio emitió un discurso donde él recomendaba la sumisión para evitar un baño de sangre. Los checoslovacos no perdonaron a Dubček la firma del pacto. El héroe de la primavera de Praga fue expulsado del partido y confinado a servir como guardia forestal en Eslovaquia. Al amanecer de un ordinario domingo, recuerdo tu sabor dulce en mi boca, a finales de año y en la tranquilidad de la lluvia de oriente. Todavía recuerdo tu calor en mis brazos. A final de año te llevaré flores en la noche, suave como los dedos temblorosos al tocarte, amor. Puedo ofrecerte vino y velas, a finales de año, a finales de año. Track número 8, canción de amor para el difunto Che. las razones por las cuales United States of America es considerado como pionero en el rock progresivo es por la incursión de instrumentos de cámara y por mostrar una incipiente tendencia a los trabajos conceptuales, tanto en las letras como en su sonido, lo cual provoca una especie de efecto de bola de nieve donde una canción se debe a la otra, a pesar de que para 1968 los Pink Floyd ya habían lanzado el que es considerado el primer disco progresivo de Piper at the Gates of Dawn. Cabe destacar que este disco posee una mezcla de psicodelia y progresivo, siendo clara la tendencia en sus primeros dos trabajos hacia la psicodelia. También es importante mencionar que para algunos, Puma Puma de 1969 de Pink Floyd es en realidad el verdadero disco progresivo. En estas circunstancias, el trabajo de Pink Floyd y United States of America queda en paralelo como precursores de una de las manifestaciones más complejas en estructura y ejecución musical, debido a que los intérpretes poseían conocimientos musicales de las aulas escolares, las cuales se fusionaron de manera elegante y compleja en el rock con sonidos electrónicos, que fuera de violar la espontaneidad de esta, reforzaba y alimentaba su estructura sonora. Todo lo anterior sirvió para forjar el rock progresivo. Jardines venenosos, letales y dulces, flores venenosas, frutas coléricas, mortales para comer, mora violeta, flor inocente, orquídeas omnívoras, una espera cautelosa, te asombra el hambre, las encontrarás en sus ojos, sauces petrificados, torcidos y marrón, espera en el cuarto oscuro y húmedo, sombras blanquiscas, lentamente creciendo, potentemente en reproducción, en un brillo espectacular, los encontrarás en sus ojos. Una prueba del centeno, bailando en la noche, muriendo en el día. Los hongos ennegrecidos beben de la lluvia. La noche siniestra florece, decae con el amanecer, la bienvenida al calor. Lo encontrarás en sus ojos, en sus ojos. Track número 4, El Jardín de las Delicias. La Iglesia Católica en Sudamérica, como en casi toda la Tierra, está atravesando por una grave crisis interna. Las vocaciones sacerdotales y la vida religiosa son extremadamente escasas. Entre los pocos sacerdotes que quedan, muchos la abandonan y contraen matrimonio. Chile, por ejemplo, ha perdido más sacerdotes en los últimos años que cualquier otro país del mundo. Ocurren también deserciones sacerdotales hacia el terreno político, constituyendo una de sus máximas expresiones el cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, abatido por los agentes de las Fuerzas Armadas Colombianas en 1966. Este panorama que les acabo de narrar era el ambiente de la Iglesia Católica en los 60 y, para ser más específicos, en Sudamérica. La Iglesia Joven fue un grupo político de carácter revolucionario que nace en los 60 en Chile, el cual estaba conformado por seguidores de distintas procedencias académicas y sociales, incorporándose varios sacerdotes a esta. El 11 de agosto de 1968 sucedió algo inusitado. La Iglesia Joven toma la Catedral de Santiago de Chile. El objetivo era dar a conocer a la comunidad sus puntos de vista sobre la Iglesia, las autoridades y la situación sociopolítica del país. Los protestantes dieron un discurso donde ponían de manifiesto su ideología. En Latinoamérica impera el sistema capitalista, con explotación del hombre y de todos sus valores. Sabemos que hay una minoría que, a expensas del pueblo, se afirma cada vez más. Consignas como esta eran parte de la ideología de la Iglesia Joven. Asimismo, este levantamiento fue una reacción a la visita del Papa a Colombia, en donde surgieron cuestionamientos irónicos como: ¿a qué viene el Papa? ¿A bendecir nuestra miseria? ¿A predicar paciencia en injusticia? ¿O viene como otro Cristo a denunciar la injusticia bajo todas sus formas? ¿A comprometerse con los pobres que sufren? ¿A gritarles a los ricos la verdad del Evangelio? El diario Mercurio de Chile relata los hechos de la toma de catedrales de la siguiente manera. Cuando Monseñor Augusto Molina, vicario deán de la catedral, llegó a oficiar la misa de las 7, se encontró con cadenas y candados en la puerta de la catedral. Enterado de lo que allí ocurría, informó al vicario general, quien llegó presuroso. Desde el otro lado de la reja interna, los ocupantes explicaron los motivos de su actitud y su propósito de abandonar el templo en la tarde. Las misas dominicales se celebraron en la parroquia del Sagrario, que sirvió de corredor de periodistas y policías de investigaciones. Creo que se ha terminado, creo que es el final. A veces es una fase secundaria. No es inusual que dure varios días, y todo se magnifica cuando se ha ido. La realidad es solo temporal. Un proceso de imitación de las cosas que fueron, sin una respuesta satisfactoria. El presente solo repite el futuro y el pasado. Pienso que se ha terminado. Pienso que es el final. No hay más tiempo para una segunda respuesta al pasado. Si el pasado se ha ido, no trates de prolongarlo. Y los vientos del verano se han ido sin ninguna inundación. Creo que se ha terminado. Pienso que es el final. Un pensamiento de nubes de colores está encima de mi cabeza. Un viaje que no necesita boleto o una cama. Y todo está oliendo más dulce que una rosa. Track número 7, Bajando. Later, second day. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Regresando con un poco más de historia de la banda, ahora hablaremos del integrante principal de esta, Joseph Byrd, quien nace el 19 de diciembre de 1937 en Kentucky y se cría en Arizona. Y bueno, como ya sabemos, pues fue el líder de los United States of America. Asimismo, después de la desintegración de esta, formó un grupo llamado Joe Byrd and the Field Hippies. En su adolescencia tocó con bandas pop y country, más tarde se unió a grupos de jazz mientras estudiaba en la Universidad de Arizona, por lo que vemos este cuate era un ñoño. Y más ñoño lo hizo ser el ganar una beca para estudiar una maestría en Stanford, para después trasladarse a Nueva York en 1959, cuando se sintió atraído por el movimiento avant-garde que se estaba generando allá, y por el sonido vocal e instrumental basado en composiciones minimalistas. En su visita a Nueva York fue donde conoció a Dorothy Moskowitz, una parte fundamental de la banda. Cuando Byrd regresa a California, lo hace acompañado de Moskowitz y los dos van a estudiar y a trabajar a la UCLA, y es allá donde Byrd forma un taller de música con el trompetista de jazz Don Ellis, lo que influiría en lo que años más tarde se conocería como arte conceptual. Cierto día, Byrd decidió dejar la escuela para crear música de tiempo completo. Fue en ese momento en que se sintió inspirado para combinar el arte conceptual con el sonido eléctrico y el rock. Y así, con esta mezcolanza, nace el sonido de United States of America. Tras la desintegración de la banda en 1969, Byrd se dedicó a la docencia. En la California State University, presentó uno de los primeros cursos en música americana, ofrecido como parte del currículo de estudios americanos. También hizo una extensa investigación en la historia de la música popular americana. Actualmente vive en el norte de California, donde enseña historia, teoría de la música y composición. Pasemos a escuchar el track número 5, que es una canción predecesora del Secreto de Amor de Joan Sebastian. No por la música, pero ¿qué tal por la letra? No es tan jocosa, pero sí juega con la doble moral y la coquetería. Escucha, nena, y trata de entender. Esta relación está bien, y tener sexo contigo es maravilloso. Ahora puedo decirte cuán divertido ha sido. Me hace sentir nuevamente de 25. Pero nena, no puedo dejar a mi esposa de madera por ti. Cariño, tengo una casa de 2 pisos con una vista maravillosa. Una puerta de par en par que hace las cosas por nosotros. Y cada sábado nos sentamos alrededor de la piscina. Si algún día te encuentro en la calle, espero que me entiendas y miro a otro lado. No es que me avergüence de nosotros, pero debo considerar mi moral. Y no dejaré a mi esposa de madera por ti. Tengo 3 niños dulces y también un perro. Track número 5, nena, no dejaré a mi esposa de madera por ti. Now listen, baby, and try to understand that tying you is fine and whipping you is grand. I just can't tell you how much fun it's been. You make me feel 25 again. But I can't leave my wooden wife for you, sugar. I got a split-level house with a wonderful view, sugar. A couple next door who do the things we do, sugar. And every Saturday we sit around the pool. Thank you. I should meet you on the street someday. I hope you understand me if I look away. It isn't that I'm ashamed about you and me, but I got to consider my morality. And I won't leave my wooden wife for you, sugar. I got a split level house with a wonderful view, sugar. Three sweet kids and the Yorkshire Terrier too, sugar. And I just couldn't stand it when you come home late from school. Me pregunté si se trataría de un templo, e imaginé ver a los adeptos de alguna extraña religión invocando a sus divinidades para que les salvara la vida mientras la luna declinaba con la muerte de sus océanos. Avancé unos pasos para examinar más de cerca el objeto, pero la cautela me impidió acercarme demasiado. Intenté establecer el nivel de la civilización que había erigido aquellas superficies que me cegaban aún. Debido a que el objeto era relativamente pequeño, no se me ocurrió pensar que probablemente estaba examinando el producto de una raza más avanzada que la nuestra. La idea de que en la luna hubieran existido seres inteligentes era ya bastante difícil de asimilar, y mi orgullo se negaba a dar el último y más humillante paso. Cita del libro El Centinela de Arthur Clarke, escrito en 1948 y publicado en 1951, novela que fue retomada para la creación de la película 2001 Odisea en el Espacio, estrenada en 1968, dirigida por el estadounidense Stanley Kubrick. Esta película fue nominada al Oscar por Mejor Director, Guión y Dirección Artística, las cuales no ganó nada, pero sí ganó el premio a los efectos visuales del año 1968. En primera instancia, la película habla sobre la evolución del ser humano y la inclusión de las herramientas creadas por este para lograr el desarrollo social. Kubrick divide Odisea en el Espacio en cuatro etapas, en la que en todo momento está presente un monolito. La primera etapa la titula El Amanecer del Hombre. Esta etapa se sitúa 4 millones antes de Cristo en el África prehistórica. Un hecho importante que surge en esta parte de la historia es cuando un ancestro del humano en forma de chango se da cuenta del uso que puede darle a los restos óseos de un animal. De repente, dos manadas de homínidos pelean por el agua y una de esas manadas va armada con las nuevas herramientas, o sea, los huesos. Un miembro de la manada rival se enfrenta directamente a los otros y estos comienzan a golpearle hasta quitarle la vida. La escena sirve de reflexión para cuestionarse sobre la evolución o antievolución del ser humano, pues en nuestros días es común ver estos actos ventajosos de violencia. Esta etapa concluye cuando la manada vencedora descansa en su cueva. Al despertar, uno de ellos, el líder, ve un monolito gigante. Los demás integrantes salen y miran con recelo y miedo el objeto. Su curiosidad los hace tocarlo, pero también los hace retroceder, muy diferente a lo que veremos en la siguiente etapa. La parte 2 es titulada Anomalía Magnética Taiko. La historia se desarrolla en el año 1999, ya una etapa mucho más futurista. Los escenarios son la Tierra y la Luna, aunque mayoritariamente se desenvuelve en esta última. En este escenario aparece el Dr. Floyd, un respetado científico que realiza investigaciones espaciales junto a su tripulación, llega a la Luna para ser precisos al cráter Tycho. Se le ha pedido investigue un extraño suceso, ya que al llegar a este lugar se pierde toda comunicación humana. Al llegar el Dr. Floyd con su tripulación se encuentran con el monolito, el mismo con el cual se habían topado los changuitos, pero la reacción humana es distinta a la de sus ancestros. Comienzan a examinar el monolito e incluso a hacer grabados junto a él para asegurarse de quedar en la posteridad. Cuando la luna y el sol comienzan a estar alineados, el monolito irradia un zumbido ensordecedor. Después de esto llegamos a la parte 3 titulada Misión a Júpiter. meses después de que el Dr. Floyd descubrió este monolito en el cráter Tycho de la Luna, la nave Discovery 1 con una tripulación de 5 personas es enviada a Júpiter. El objetivo es analizar las ondas magnéticas que enviaba el monolito lunar hasta Júpiter. 3 tripulantes iban en estado de hibernación, los cuales serían despertados al llegar al planeta y cumplir con las órdenes que se les dieran en aquel lugar. David Bowman y Frank Poole eran los únicos tripulantes despiertos e iban acompañados por un tercer integrante, la máquina HAL 9000, el cual poseía un razonamiento casi perfecto y semi-humano. La moraleja de esta etapa surge cuando HAL comete un error al afirmar que una pieza de la nave estaba en mal funcionamiento. Lamentablemente para HAL no era así. David y Frank se dan cuenta del error de la máquina y piensan en desconectarla, pero HAL se da color de lo que sucede e impide el suministro de oxígeno en los pasajeros que hibernaban para matarlos. Después la máquina logra expulsar al espacio a Frank, pero Dave consigue desactivar a HAL y en un acto casi humano, HAL 9000 dice: "Tengo miedo, Dave. Mi mente se va. Estoy astado". Es así como la batalla del ser humano con la máquina comienza, cuando el hombre, en un intento de control total, es casi rebasado por sus herramientas. La parte final de la película se llama Júpiter y más allá del infinito. Después de que David se ha deshecho de HAL, comienza a vagar en una pequeña nave espacial. Paralelo a él aparece su fiel amigo, el monolito. La nave de Dave pasa a través de un conjunto de luces que lo confunden. Al descender de la nave, se encuentra en una habitación pulcra y antigua. Él se ve con un traje de astronauta, pero ya bastante viejo él. Sobre la cama, una esfera luminosa tiene en su centro a un bebé. En la habitación reaparece el monolito, inmutable y enigmático. Dave es el bebé que reposa en la cama. La escena cambia y flota en el espacio con además materia sideral. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Moraleja de la parte número 4. La película tiene muchos significados, pero entre los elementos que más controversia causan está el monolito, ya que está presente en todas las etapas de la película. Hay quienes afirman que este objeto marcaba el hito en el comportamiento y conocimiento. A raíz de su encuentro con este objeto, el razonamiento del homínido comienza a evolucionar al confrontarse con lo inexplicable de su realidad. El razonamiento humano evoluciona y es por ello que para 1999 ya no causaba miedo ni angustia, más bien curiosidad por saber cuál sería el uso que la humanidad podría darle. Temprano en la mañana, cuando el sol todavía duerme, el padre toma su taza con café, besa a la madre en la mejilla, al trabajo él va. Lo que él hace, nadie lo sabe, pero él se asegura de llevar cada semana dinero a casa. Aquellos tiempos cuando él y la madre eran jóvenes, pero esos días se han ido. Ahora él tiene el corazón roto, suspendido en el tiempo. Ellos adoran a los niños, al igual que algunos personajes en las obras de teatro, como si los acercara a su juventud. Les recuerda su época de oro. Y el padre vendió el espejo que alguna vez estuvo en el pasillo. Y ahora la madre da la hora con las fotografías que están en la pared. Los momentos en que ella reía en sus brazos han desaparecido para siempre. Ahora ellos están juntos, suspendidos en el tiempo. Track número 7, Suspendidos en el Tiempo. Early in the morning, when the sun is still asleep, father drinks his cup of coffee, kisses mother on the cheek. Off to work he goes, what he does nobody knows, but he's sure to bring home money every week. Time when he and mother were young, now those days are departed. Now he's left broken-hearted, stranded in time. We'll be right back. children like some characters in plays, as if nearness to their youngers would recall their golden days. And father sold the looking glass that once stood in the hall, and now mother tends to tell the time by pictures on the wall. Times when she would laugh in his arms now are vanished forever. Now they stand close together, stranded in time. Tras la disolución de United States of America, Gordon Marron, el violinista de la banda, se dedicó a grabar música para películas y hasta el momento lleva más de 350 soundtracks. Ha colaborado con músicos y cantantes como Barbra Streisand, Natalie Cole, Michael Jackson, Joni Mitchell y Madonna. Y ha participado con la Filarmónica de Los Ángeles y en la Sinfónica de Maui. Después de haber pasado la mayor parte de su vida trabajando como músico en su estudio de Los Ángeles, California, en la década de los 80 decidió vivir definitivamente en The Garden Isle, en Kauai. En Kauai conoció a un grupo de músicos virtuosos y fundó la organización Artes Musicales de Kauai en 1996. A partir de ese momento, Gordon se convirtió en un importante hombre de negocios en la isla. Su organización se ha convertido en la principal agencia de talentos del lugar, además de brindar entretenimiento de clase mundial en eventos como bodas y eventos sociales del jet set. En el ciberespacio nos encontramos información sobre la cantante y pianista Dorothy Moskowitz de los United States of America. La siguiente entrevista es extraída de Rock Girl del año 2005, una publicación estadounidense dedicada a las mujeres que se encuentran en el mundo del rock. Publicación que ella pasó a mejor vida, pero pues aquí nos dejó su información que tomaremos como parte de nuestro programita. En esta entrevista le preguntan a Moskowitz acerca de sus estudios en la UCLA y al respecto ella cuenta: tomé algunas clases de etnomusicología, ahí es donde mi verdadera educación comienza. Estudié música india, africana y asiática. La experiencia que me cambió la vida fue un curso que tomé con el padre de Pete Seeger, Charles Seeger. Él nos enseñó cómo la música apalache se inspiró en Inglaterra y se mezcló con el blues, y así fue transportado a Inglaterra y de regreso a los Estados Unidos con el nombre de Invasión Británica. A través de Seeger llegué a ver el rock como una forma de arte serio. Mi enseñanza actual todavía se basa en sus perspectivas. Segunda pregunta, ¿qué tipo de recepción crees que en la actualidad tendría la música de United States of America? Tendríamos seguidores que nos apoyarían. Después de todo, somos considerados los ancestros de la psicodelia. En 2004, el sello discográfico Sundays reeditó el primer y único álbum de los United States of America con temas extra. Al respecto, Moskowitz comenta: Sundays ha sido muy respetuoso de nuestra música, en muchas formas en que Columbia nunca pudo haberlo sido. Me gustaría citar lo que alguna vez me dijo mi hija. Sundays fue más apropiado porque ellos entendían el carácter único del grupo, al incorporar rarezas al disco, así como entrevistas completas con los miembros claves de la banda. La reedición es mucho mejor y completamente diferente del primer disco. Después de la banda, Moskowitz tuvo una carrera en solitario, a lo cual le preguntan si tuvo unos retos a diferencia de cuando estaba con The United States of America. El trabajo de ensamble ha sido el más gratificante para mí, así que no estoy segura de qué puedo decir sobre el desafío de una carrera en solitario. Sin embargo, como mujer en el ámbito musical, tuve que lidiar con los celos, ya que mis colegas varones tenían hijos y yo no. Me hubiera gustado ser madre en mi juventud, pero no tenía a nadie que cuidara a los niños. En ese entonces no había amos de casa. Terminé formando mi familia a los 40 años. Nena, no amo fácilmente. Tiene que ser lento. Debe ser sencillo hablar de amor. Pero quiero saber todas las cosas en que estás pensando cuando las luces de colores parpadean y tu cabeza comienza a inclinarse lentamente. Es porque el amor tarda en llegar. El amor tarda en llegar. Algo sobre ti, nena, da vueltas sobre mí. Así que si me quieres, nena, no puedes decepcionarme. cuando digas que me necesitas y nadie más pueda complacerme. De allí viene todo, de donde tú perteneces. El amor tarda en llegar. Nena, si estás insegura, no te des la vuelta. Guárdalo para este momento. Ahora no puedes correr y esconderte. Das vueltas mientras te escondes debajo de tu persiana. Porque es difícil que llegue el amor. El amor tarda en llegar. Track número 2. El amor tarda en llegar. Yeah. Tras el lanzamiento del disco de United States of America, la banda realizó una gira en la costa este y en el suroeste de los Estados Unidos con un éxito relativo, e incluyeron shows con los Strokes y la Velvet Underground. Retomando la entrevista que le hicieron a Moskowitz, le preguntan que cuál fue el distintivo que puso la banda sobre el escenario, y ella responde: a excepción de Blue Cheer, fuimos la banda más ruidosa en el país, o eso creíamos. No teníamos la guitarra, sino que utilizábamos un violín eléctrico. Teníamos baterías electrónicamente alteradas, canciones escritas de manera artística y una actitud seria que no complacía a nadie. Nadie nos escuchó jamás gritar a la audiencia: oigan, ¿cómo están? Bastante serios para ser rockers, ¿no creen? Después de esta gira, la banda se desintegró debido a diferencias creativas. Las simpatías políticas de Bird a favor del comunismo pronto trajeron problemas al grupo, que se separó al no poder resolver sus problemas de identidad. Los United States of America no fueron reconocidos en su tiempo y tampoco fueron profetas en su país, pero sí fueron ampliamente reconocidos en Europa. La banda tiene un gran número de seguidores en el Reino Unido, donde han sido aludidos como mentores espirituales y musicales para bandas como Radiohead y Portishead. Además, su referente sonoro se encuentra fielmente enmarcado en la banda japonesa Acid Mother's Temple en canciones como Arch Mechanic de Saturn y Pink Lady Lemonade. Quiero concluir retomando el texto de Kevin Hulk Hudson, quien nos dice: hoy, United States of America es una nota olvidada en la historia del rock, víctimas de una amnesia proporcional al grado de innovación que lograron con su único álbum. Esto fue Tracducciones. Escuchen la repetición del programa el viernes a las 11 de la mañana y sintonícenos el próximo lunes a las 18 horas en una nueva emisión. Los dejo con el track número 10 de American Way of Love. Cripple Sam y Yumagu se conocerán en el metro. Darán un paseo en el centro de la calle 42ava Ballet. En la acera del supermercado, los clientes se reúnen y miran lo que el departamento de carne tiene hoy. Un niño tarareando escucha el ritmo. Sí, ellos saben cómo cantar. Y te los puedes llevar a casa por dinero. ¿Quién no piensa que es gracioso? Al explicar las delicadas atenciones que él necesita. $1.95 te lleva al cine. Con los pecados secretos de las ninfómanas descubiertas. A última hora, en un encuentro indiscreto en el baño de hombres. Mientras te dices a ti mismo que un deseo natural prevaleció. Y cada noche puedes encontrar a los hombres que han hallado la tranquilidad por un pago mínimo. Hay entretenimiento desnudo. Los hombres arriba de los 35 pueden entenderlo. Podemos hacer en California música de los buenos tiempos, en el asiento de atrás. Después te diré cómo ser una estrella. Ahora sabes que no soy el primero. No puedo ser el último en besar tus mejillas de manzana. Huir al pasado, pero tendremos música de los buenos tiempos. California, música de los buenos tiempos. Sí, amor. Track número 10, La manera americana de amar. Watch the Queen's dinner thing. And both of us do better than, yes, they do know how to sing. You can take one room for money. Who will not think you are funny when you explain the delicate attentions you require? And $1.95 takes you to the movies with the secret sins of nymphomaniacs unveiled. Later on an indiscreet entertainment that none above the age of 35 can understand.